Está ocurriendo, hermano. El Señor está levantando su pueblo. El Señor está confirmando y conformando su iglesia. Pero la está confirmando y la está conformando y lo va a continuar haciendo con aquellos que quieren. Con aquellos que se disponen. No con los que pasan por fuera. Yo siempre digo que hay un salmo que es muy conocido y de pronto lo tomamos y no reflexionamos mucho. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y es como una cábala muchas veces. ¿Ya? Hermano, el salmo dice el que habita. Habitar significa vivir permanentemente en un lugar. No pasar por fuera. No mirar por la ventana. A ver qué está pasando. El que habita. Hombres y mujeres de estatura espiritual. Hombres y mujeres que anhelen crecer. La obra de Dios, ¿cierto? Como digo, la obra de Dios se va a hacer con usted o sin usted. Conmigo o sinmigo. Se va a hacer igual. Pero Dios quiere que usted esté ahí. El Señor quiere que usted sea parte de esto. No para figurar, no para envanecernos, sino para decir, ¿verdad? Siervos inútiles somos. Porque lo que debíamos hacer hicimos. Josué 14, por favor. Con esto termino. Josué 14, verso 11. Dice así. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Hay muchos problemas. Hay muchos gigantes que se plantan delante suyo. ¿O no? Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Caleb, 85 años. No nos conformemos, hermanos queridos, al hoy. No pidamos una tarea pequeña, sino la que el Señor quiera darte. Dios necesita hombres y mujeres de estatura espiritual como la de este hombre, como la de Caleb, que no esperan ni piden lo mínimo, sino que podamos decir, Señor, ¿dónde quieres tú ponerme? Pero no me envíes desprovisto. Si no vas tú conmigo, no puedo hacer nada. Gloria a Dios. Cierra sus ojos, hermano. Bendito Señor, te damos gracias. Gracias por el privilegio de poder compartir tu palabra, Señor. Gracias porque si tú nos hablas es porque nos amas. Porque tú eres nuestro Padre, Señor. Tú sabes, Dios amado, cuál es mi vida, cómo está mi vida hoy. Tú sabes cuánto me cuesta levantarme, cuánto me cuesta salir de la amargura, Señor, de la aflicción. Cuánto me cuesta, Dios amado, tú sabes. Tú sabes lo que estoy viviendo hoy, lo que padezco hoy. Nada hay oculto delante de ti. Amado Padre, yo te ruego que en esta hora envíes de tu presencia tiempos de refrigerio, Señor. Envíes sobre este rebaño tuyo, Padre, de tu misericordia. Envíes de tu gracia y de tu fortaleza. Que diga el débil, Señor, fuerte soy. Que diga el débil, fuerte soy. Que diga el pobre, rico soy. Que pueda, Dios amado, el que está cansado, elevar el vuelo una vez más como las águilas. Que pueda ser renovado, Señor, por el poder de tu Espíritu. En este momento, Dios eterno, yo ruego y pedimos, junto con mis hermanos, Padre, pedimos que tu gracia se derrame en medio nuestro. Pedimos que venga un renuevo tuyo, Señor. Aquel que está cansado, Padre, aquel que no tiene fuerzas, trae de tu presencia, Señor. Trae renuevo, Padre amado. Trae propósito a nuestras vidas, Señor. Tú nos estás llamando, tú nos has llamado a muchos, a otros estás llamando en este tiempo, Señor. A uno les estás volviendo a llamar para que vuelvan al camino, porque algunos, Señor, quizás han comenzado a deslizarse, porque algunos han comenzado a quedarse. Tú les estás llamando nuevamente, tú una vez más estás diciéndonos, Señor, aleluya, que tú vas a estar con nosotros, que no temamos, que tú nos levantarás, que tú nos sanarás y que tú nos pondrás en la brecha una vez más. Endereza lo cojo para que no se salga del camino, Señor. Da nuevas fuerzas. Da nuevas fuerzas al que no tiene, Padre. Te pedimos en esta hora el ser renovados, Señor. El ser renovados. Si tú me estás llamando, Señor. Si verdaderamente tú me estás llamando con un propósito, entonces provéeme, Señor. Provéeme, porque nada podemos hacer separados de ti. Lejos de ti, nada tenemos y nada somos, Señor. Te alabamos a ti, te bendecimos a ti, el único Dios verdadero. A ti sea la alabanza y la gloria, Señor. A ti sea el honor y el imperio por los siglos. No hay Dios fuera de ti, no hay quien haga las obras que tú haces, Señor. Yo quiero bendecirte esta noche, Padre, y entregarte a ti la gloria y declarar públicamente que no hay otro Dios, que no hay Dios fuera de nuestro Dios, que no hay quien haga los prodigios y señales que tú haces. Yo quiero declarar y publicar tu nombre en medio de la asamblea de tus santos, Señor. Decir que tú eres Dios verdadero, que tú eres el Señor, que tú eres el que es, el que fue y el que ha de venir. Glorificado sea tu nombre, Señor. Glorificado sea tu nombre. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Pueden venir los músicos, por favor. Recuerde, hermano, llamado a propósito. Mateo 4, fuimos llamados a ser pescadores de hombres. Filipenses 3, fuimos capturados por Cristo. Hechos 9, va a Ananías y le...